A lo mejor hasta les votamos, ¿eh?, en las elecciones. Así que, pues, Katy, volveremos a hablar de todo esto. Volveremos. Y muchas gracias por prestarnos tu atención. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande. A vosotros, un abrazo. Cuidaros mucho. Adiós.